guacha. Estas son cosas del barrio. La vida es una sola y pronto se termina. No son historias, son relatos de la esquina, donde la muerte viene y hace de las suyas y se va dejando el barrio lleno de sangre y patrullas. Aquella vez salí y le di para el terreno, donde mi raza a diario quema buen veneno. Aquella vez había cerveza y mucha yesca, no nos percatamos que la muerte andaba cerca. Los enemigos se acoplaron, no llegaron solos. Desde la esquina nos gritaron un tiro de achulos. Si quieren trompos, tengan trompos y empezó la acción. Pero uno de ellos dijo, fuck it, ya pulmó el fogón. Dijo mi hijo, usted 50 no le topa. Y a quemarropa le dio en la cara a mi compa. Ellos corrieron, mira a mi amigo tirado. Preparen cohetes que tumbaron a un soldado. El barrio de luto se alocó la raza. Bien encabronados y con hambre de venganza. Enemigos plebas, fuck bajo la tierra. Ármense porque este es el inicio de la guerra. El barrio de luto se alocó la raza. Bien encabronados y con hambre de venganza. Enemigos plebas, fuck bajo la tierra. Ármense porque este es el inicio de la guerra. Mi compa muerto, su jefita está llorando. Y estos cabrones ya la tienen que ir pagando. Ahora sí que se los va a cargar la chingada. Bien alterados, nadie pasa por la cuadra. Y nos metimos a su barrio bien armados. No había ninguno, andaban todos asustados. Para elevarme di un jalón de cocaína. Bajé del auto y les puse un 3 en su esquina. Salió un pendejo de esos güeyes que nos vio y corrió. Pero el malandro con el carro en breve lo alcanzó. Ya con el carro enfrente el enemigo se paró. Y el loco mal el coco apuntó el cuello y disparó. Puta mis locotes, este ya no se paró. Dísale que queme la